chingona, llena de proyectos, de energías, de ganas, de power, de valentía, de contradicciones. ¡Qué puta generación chingona! Diciéndole a los viejos dinosaurios de la cara, sigan imaginando cosas de nosotros. Somos haraganes, borrachos, latinos, pendejos, pero qué huevos le ponemos. Movemos el mundo si nos unimos para jalar la palanca. Síganos pendejeando, políticos, señores chingones, jueces de nuestras conductas. Somos invisibles, pero juntos hacemos llorar hasta el diablo. Nos sentimos frente al león y si lo vencemos es por aquellos que nos dan la lanza y también por aquellos que sin tener medios nos alientan a vencerlo. Con solo lanzas, bueno, esto no tendría sentido, ¿verdad? Y seríamos ricos dibujitos de cartoon. Con solo aliento, en estas circunstancias lamentablemente nos comería el león. Así que con la combinación de ambos y de cada uno de los desintegrados que están ahí, creemos y tenemos la seguridad de que todo es posible. Con ambos nadie va a poder con nosotros, cabrones, porque aquí estamos, porque ahí está cada uno de ustedes y somos la bola de energía más violenta que hay a la hora de sentirnos parte de algo. Nos hicimos una pregunta y los desintegrados respondieron más rápido, casi antes de que terminamos de formularla. La respuesta fue empezar a contar. 1, 2, somos un chingo dispuestos a todo. La pregunta ante el abismo fue simple. ¿Y ahora qué pasa? Soñamos que esta reunión diaria era indestructible. Estamos trabajando para que lo sea gracias a muchos de ustedes. Estamos a punto de decir, no, realmente no lo soñamos, era real.